Conspiramos para la vida. Para la vida. Conspiramos los sonidos. Tus sonidos. Conspiramos los sonidos. De otros diluvios. Miércoles de 6 a 8 de la noche. Por La Voladora Radio. De otros diluvios. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más del programa de Otros Diluvios, un programa pues bastante difuso en el tiempo, la verdad habrá que decirlo, bastante inconstante ha sido este programa. Nos mudamos del sábado para el miércoles para que regularizáramos las transmisiones. Pero bueno, en realidad, en la práctica no está pasando. La verdad es que lo que de pronto se espera y se quiere construir con buenas intenciones, pues bueno, en la práctica uno se va dando cuenta que no es de esa manera. Mi nombre es Verónica Galicia y en la co-conducción de este espacio de Otros Diluvios, como siempre está mi compañera Rocío Castillo. Y bueno, pues se quedan en las buenas intenciones como mucho en este país, pero... pues ya estamos de este lado compartiendo un rato con ustedes en esta tardecita. Esperemos que ya estén en sintonía para poder platicar acerca de un gran escritor el día de hoy que nos que vamos a abordar a este escritor. Y bueno, pues dos novelas también de este gran escritor, que bueno, pues estábamos diciendo cuál, porque toda la producción literaria que tiene este escritor en verdad es fascinante. Y bueno, pues nos inclinamos por dos novelas que tiene. Y bueno, pues esperemos que en esta tardecita disfruten con nosotros al señor José Saramago. Así es, estaremos el día de hoy hablando de este escritor que quiero decirlo y quiero permitírmelo. A título personal, es uno de mis escritores favoritos, es de los escritores de cabecera que tengo. Y pues bueno, un gusto que el día de hoy hablemos de José Saramago, de la obra de José Saramago, que es impresionante, es una obra vasta que ha escrito este escritor, valga la redundancia, portugués. Varias obras reconocidas, premio Nobel de Literatura, y pues bueno, una infinidad de facetas que también tiene José Saramago, aparte de ser escritor, uno de los críticos pues más profundos de este siglo, y pues bueno, un activista también muy pues muy interesante, José Saramago. Y bueno, vamos a estar abordando parte de su obra, parte de la actividad de José Saramago en la construcción de un nuevo mundo, en la visualización de una nueva forma de creer y de hacer política en este país. Y no porque José Saramago se mete en el rollo político necesariamente, sino porque tiene un aporte muy significativo, una crítica, una reflexión profunda acerca de términos tan manoseados en estos momentos, como lo es la democracia, como lo es la autonomía, y que bueno, Saramago se ha metido precisamente en la discusión de este tipo de temas. Y también de las cuestiones de la religión, ha sido también pues muy criticado por estas posturas que él tiene acerca pues de la religión, ateo confeso, y bueno, también que en muchas ocasiones cada que sale una nueva producción literaria, parecería que pues las personas de la religión nada más están en espera a ver qué sale, y luego ponen el grito en el cielo, porque siempre hay una crítica en ese sentido con hacia este sector. Pero fíjate, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es de que cuando se busca información acerca de este escritor, periodista, dramaturgo, y bueno, ha hecho de todo un poco, bueno, pues la obra literaria que tiene este escritor es muy grande. No solamente tiene novelas, sino también tiene poesía, tiene relatos, pues han escrito mucho acerca de él. Tiene crónicas, tiene también de teatro y bueno, tiene un sinfín de producción literaria. Pero hace tiempo, cuando salió sus primeras publicaciones, que fueron en el año de 1947, salió su primera novela, Tierra de Pecado, que fue recientemente reeditada en Portugal, bueno, pues para celebrar 50 años de su aparición. Pero después de esta primera novela que él escribió, que fue Tierra de Pecado, pasó un largo periodo antes de que volviera nuevamente a sacar otro libro. Pasaron como 20 años. Porque él había dicho, cuando se le preguntaba por qué no escribía más, él decía, es que posiblemente, quizás no tenga nada que decir, por eso no estoy escribiendo. Pasan 20 años sin que salga algo nuevo de José Saramago, y cuando sale nuevamente algo nuevo de José Saramago, a partir de ahí escribe constantemente. Recordemos también que recientemente, bueno, su salud estuvo un poco delicada. Todo el mundo estaba al pendiente de lo que estaba pasando, afortunadamente, pero pues solamente fue el susto. La reciente obra es Caín, si mal no me acuerdo. Y bueno, pues a partir de este periodo de 20 años que él dijo, quizás no tengo nada que escribir en este momento, bueno, ha escrito, pero mucho. El año pasado creo que salieron, en un año se aventó 3 libros, imagínate, veros, creo que sí fueron 3 o 2 libros, pero el año, a finales del año estaba cerrando casi con una nueva producción. Y bueno, ¿qué más podemos decir acerca de este ejercicio literario que él hace? Muy criticado, ciertamente, muy criticado por pues la ala católica, por estos comentarios que hace, incluso la presentación de Caín. Bueno, pues también estaban diciendo que por qué estaba hablando acerca de ese tema, y bueno, muy muy polémico acerca de este tema. La católica ciertamente no quiere a José Saramago, pero sí para nada. Así es. Y pues bueno, esta parte que mencionas de José Saramago, y bueno, lo que se refleja en su obra, que ciertamente ha sido unas obras, para llamarlo de alguna manera, muy críticas con esta parte que es la religión, y que ciertamente el último libro que publicara José Saramago es precisamente este libro de Caín, y que bueno, le acarreó una serie de comentarios, una serie de réplicas en torno al catolicismo, particularmente al catolicismo. Y recordemos que, bueno, este es como un común denominador en las obras de José Saramago, al menos en esta de Caín, que yo no he tenido la oportunidad de leerlo, de leer este libro. Se refleja o se retoman ciertas cuestiones que tienen que ver con la presentación que hace Saramago desde su visión de cierta parte de la historia del catolicismo, obviamente adecuándola, contextualizándola en este ambiente totalmente literario. Recordemos, una de las obras más conocidas de José Saramago, El Evangelio según Jesucristo, que también es una obra extensa, donde toma este tema de la vida de Jesús y la va desarrollando a lo largo de una historia interesantísima. Inicia el Evangelio según Jesucristo con la descripción de una pintura que aparece al inicio del libro, y a partir de allí empieza a llevarnos de la mano a la historia de Jesús, la vida de Jesús desde la niñez hasta la muerte, en esta historia que conocemos dentro del catolicismo, de la crucifixión de Jesús. Allí termina la obra de José Saramago. Como decimos, un tema presente en las obras de José Saramago, si no en todas, pero sí en algunas obras como muy puntuales, esta crítica o esta otra visión de la religión. Nos vamos a ir a un corte, regresamos, estamos en De Otros Diluvios. Conspiramos los sonidos. Tus sonidos. www.lavoladora.net. Para tener acceso acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. Son las 6 y 17 minutos. Yo soy esta radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Sábado 29 de mayo, La Real Escasez, Ciruela Pasa, La Free Ska Band, Felpa, Bunker 69, Asteroides Sonic, La Voladora Rock. Sábado 29 de mayo, 20 horas, entrada 10 pesos. Rock, en las canchas de la Liga Fútbol 7, Chapultepec sin número, a un costado de la Escuela de Bellas Artes. La Voladora Radio te invita, 97.3 de tu FM. De otros diluvios. Comunícate con nosotras. Correo electrónico patitasdecabra@hotmail.com. Visita nuestro espacio. laberintosparalelos.blogspot.com. Cuando hay una luz en el alma que enciende el alarma. Y bueno, ciertamente antes de que José Saramago pues respondiera al llamado de la literatura, trabajó en varios oficios, algo constante que vemos en muchos escritores, no se enfocan al 100% en su oficio como literatos, sino que antes de enfocarse a eso, pues realizan varios oficios. En cuestión, por ejemplo, de José Saramago, él realizó muchos oficios. ¿Se imaginan a un José Saramago como cerrajero o como mecánico? La verdad yo no me lo imagino, pero él estuvo trabajando en eso e incluso llegó hasta ser editor, algo que bueno, pues se lo llevó de la mano para escribir. Pero bueno, él estuvo trabajando en todo esto hasta que en 1947 publica su primera novela, que fue Tierra de Pecado. Y bueno, pues a partir de ahí estuvo haciendo algunos quehaceres literarios. Pero también es ahí cuando hace esta pausa de casi 20 años para volver a escribir. Y bueno, pues a finales de los 70 se presentan dos libros de poemas en donde, bueno, pues empieza a descubrir esta faceta de poeta que tiene José Saramago. Y bueno, pues puede ser que la demora de la publicación de los textos sea un motivo por el cual numerosos críticos lo consideran como un autor tardío. Así lo consideran algunos críticos. Y quizá, bueno, pues quizás en ese tiempo sea cierto. Sin embargo, lo que les comentaba a un inicio de este espacio, bueno, hemos visto que a últimas fechas, bueno, José Saramago sacó dos libros, que fue Caín, pero antes hubo otro que tiene que ver con un elefante, se me fue el nombre, pero salen casi a la par. Precisamente el libro del elefante lo termina cuando él está ¿No es Viaje de un elefante? Algo así, ¿no? Ajá, es, algo así. Ese lo termina cuando está en el hospital. O sea, cuando él sale del hospital ya está casi publicado ese libro. Bueno, empieza a hacer como su gira para hacer la presentación de este libro. Y meses después sale el de Caín. Entonces, esto de que es un escritor tardío, un autor tardío, bueno, a lo mejor a un inicio sí era, en este momento, bueno, pues él está escribiendo mucho, a decir de él, bueno, pues en ese tiempo pues no tenía mucho que decir, y ahora pues yo creo que sí tiene mucho que decir, porque en verdad estas dos novelas tienen muy buena crítica, pero bueno, también a la par tiene mala crítica por parte de algunos sectores, particularmente del sector católico, porque bueno, finalmente en la obra de José Saramago siempre está presente el tema de la religión y también el tema de la democracia, algo que también le ha llevado a tener muchas enemistades, y bueno, también se considera un autor muy polémico precisamente por tocar ese tipo de, pues, de asuntos tan que se tienen que tocar incluso en algunas ocasiones con muchas pincitas. Pero bueno, a pesar de que pues algunos pues lo critiquen, lo cierto es que es un lector, es un escritor muy leído, tiene un público muy extenso, es un autor que ha sido traducido en muchos idiomas, y aparte es un autor que se sigue al pie de la letra. Él incluso tiene un blog que es muy interesante, también su blog, ahí escribe mucho también el señor José Saramago. Pueden ustedes buscar el blog, ahorita les doy bien la dirección, pero pueden ustedes poner José Saramago blog, y regularmente en las dos primeras opciones aparece el blog de José Saramago, y ahí ustedes pueden encontrar un sinfín de su quehacer político, de sus críticas. También sube a veces algunos editoriales. Escribe mucho él en ese blog, que en sí es su blog. Así es. Y bueno, esto que mencionas, José Saramago tiene diferentes facetas. Una de ellas, no sé si el quehacer político, pero sí tiene un quehacer social importante. No sé si llamarlo un activista social, que es lo que José Saramago ha sido. Y estoy a punto de confundir el nombre de José Saramago, y en lugar de decir José Saramago, decir Marcos. Y se me vino a la voz el nombre de Marcos, porque en esta actividad que tiene Saramago como activista social, de proyectar lo que sus ojos ven y llevarlo a otras partes, José Saramago ha sido uno de los escritores extranjeros cercanos al movimiento zapatista en México, aquel primero de enero de 1994, cuando pues se levantan en armas algunos grupos, algunos sectores indígenas en el estado de Chiapas, al sur de nuestro país. Y pues bueno, José Saramago se acerca al movimiento zapatista, tiene la oportunidad de conocer presencialmente la situación de marginación, de guerra, de violencia, de discriminación que viven las comunidades indígenas, particularmente acrecentada tras la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y lo menciono porque encontré un artículo que sale publicado, ya tiene años que sale publicado este artículo, que se llama Todos Somos Chiapas, que es un artículo escrito por José Saramago, que es resultado de las impresiones recogidas durante su viaje a Chiapas con motivo de los disturbios que enfrentaron y que confrontaron a la población indígena con el gobierno mexicano. Este artículo, Todos Somos Chiapas, es publicado en la revista del diario español El Mundo. Y bueno, en este artículo, Todos Somos Chiapas, lo que hace José Saramago es hablar de la experiencia que él vive en el estado de Chiapas, específicamente en Acteal, en este lugar donde en 1997 se da una de las peores masacres recordadas en la historia de este país, donde mueren 45 indígenas tzotziles en manos de grupos paramilitares. Y precisamente en este lugar, Acteal, José Saramago estuvo, platicó con sobrevivientes de la matanza. Y mire, le voy a leer parte del inicio de este artículo de José Saramago, y dice: he visto el horror, no el que hemos observado en lugares como Bosnia o Argelia. No, este es otro tipo de horror. Estuve en Acteal, en el mismo lugar de la matanza, escuchando a los supervivientes. Es difícil expresar lo que se siente cuando uno sabe que se encuentra con los pies sobre el mismo lugar donde hace 3 meses asesinaron a estas personas. Me imaginaba la escena, la gente tratando de escapar, los paramilitares disparando a discreción, las mujeres y los niños gritando, huyendo entre la maleza, el lamento de los heridos. En Chiapas se vive una situación de guerra o una ocupación militar que al final es casi lo mismo. No es una guerra en el sentido común, con un frente y 2 partes confrontadas. Yo nada más he visto una parte confrontada, el ejército y los paramilitares. La otra parte, las comunidades indígenas, no están enfrentándolos, no tienen medios, están rodeados, no tienen comida ni agua. Viven en condiciones infrahumanas, son casi campos de concentración. No los reunieron allí a la fuerza, es cierto, pero cuando huyeron a estos lugares, los rodearon los paramilitares y el ejército. Entonces, esos campamentos se convirtieron en una especie de campo de concentración. Así inicia este artículo de José Saramago, Todos Somos Chiapas, y concluye diciendo: de Chiapas me llevo no solo el recuerdo, me llevo la palabra misma, Chiapas. La palabra Chiapas no faltará ni un solo día de mi vida. Si tenemos conciencia, pero no la usamos para acercarnos al sufrimiento, ¿de qué nos sirve la conciencia? Volveré a Chiapas, volveré. Así concluye el artículo Todos Somos Chiapas, después de la visita que hiciera José Saramago meses después de la matanza de Acteal. La matanza de Acteal fue en diciembre. En este artículo señala 3 meses antes, estamos hablando de diciembre, enero, febrero, marzo, que hace la visita José Saramago a este lugar, Acteal. Y pues bueno, a partir de allí, José Saramago ha sido, como le digo, uno de los intelectuales más cercanos al movimiento zapatista, al menos en nuestro país, al movimiento zapatista, pero con una amplia reflexión en torno al quehacer de la democracia, en torno al quehacer de los políticos, que por supuesto José Saramago lo que hace es desentrañar toda la podredumbre que hay en la política, que también hay en la religión, que lo mencionábamos hace un momento, Rocío lo mencionaba, toda la situación presente que hay en la religión y que bueno aborda en las obras que José Saramago tiene, varias obras, particularmente en 2, El Evangelio según Jesucristo, y la obra más reciente de este escritor portugués, que es Caín. Y bueno, nos vamos a ir a un tema musical. El tema musical que vamos a escuchar es está a cargo de Andrés Calamaro, se titula Por Mirarte. Bueno, vamos a escuchar esta canción, después nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Están ustedes en De Otros Diluvios. El tiempo, una herida implacable, qué difícil poder cicatrizar. Por mirarte cruzando esa avenida, un desfile de risas me atrapó. Es el tiempo que me dejó arruinado. Por mirarte no me volví a enamorar. Y la luna fue nuestra compañera, la mañana también nos alcanzó, navegando en una balsa de madera, los esclavos del loco corazón. Si por las noches ya no puedo dormir, son tus besos que nunca olvidaré. Por mirarte perdí las esperanzas de poderte volver a enamorar. Que me cambió la vida, un instante que nunca olvidaré. Me preocupa sufrir esa condena y la pena que dejaste al partir. Por mirarte no te olvidaré nunca, un segundo que fue una eternidad, un enamorados comprendemos de tanto recordar por mirarte. Sonidos. Son las 6:32. 97.3 Radio Comunitaria. XHECA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Somos una radio con oídos. 97.3 Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio. 97.3. Hoy, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas les invita a estar pendientes de la presentación de nuestro balance anual sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas, el próximo jueves 27 de mayo a las 12 horas en las instalaciones del FRAIBA. Presentan don Samuel Ruiz García, presidente y fundador de este centro, a Agnieszka Raczyńska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todas, y Diego Cadenas Gordillo, director del FRAIBA. El balance se conforma por 5 temáticas. Ejercicio del derecho a la autonomía y a la libre determinación. En México, los pueblos se enfrentan a grandes dificultades en la construcción y en el ejercicio del derecho a la autonomía. A la hora de implementar sus políticas económicas, el hecho de que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a la libre determinación representa un riesgo para el Estado. La criminalización del ejercicio de los derechos humanos, el incremento de la represión y la criminalización evidencia la incapacidad de las autoridades para atender las expresiones de inconformidad de la sociedad civil. El gobierno sustituye el diálogo y la concertación por acciones de hostigamiento, amenazas, tortura y privación arbitraria de la libertad contra las y los defensores y defensoras de derechos humanos, comunidades y pueblos. La lucha de las mujeres por la defensa de sus derechos, la ineficacia del sistema judicial, su inadecuada aplicación en los preceptos nacionales e internacionales y la discriminación que se ejerce contra las mujeres demuestra violencia institucional. La violencia es tolerada de una manera sistemática por los órganos del Estado. Rostros de la contrainsurgencia. Bajo el pretexto de un estallido social en el año 2010, el Estado mexicano pretende disfrazar la estrategia contrainsurgente como política oficial, utilizando el eje discursivo de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. La construcción de la justicia desde la memoria histórica. Está documentado y probado que la estrategia de contrainsurgencia en Chiapas sigue aplicándose hasta la fecha. Se utilizan ampliamente recursos políticos, sociales, judiciales, psicológicos, mediáticos para justificar su accionar y su implementación. documentación. Este balance es el esfuerzo para dar a conocer la situación real sobre las violaciones de los derechos humanos, ya que el Estado mexicano ha sido absolutamente ineficaz en materia de derechos humanos. Por el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé Las Casas, Gubitcha Matos, guión Sergio Pliego y Martín Morales. Y regresamos a De Otros Diluvios y escuchamos en este corte una canción de Andrés Calamaro, Por Mirarte. Y bueno, retomando este tema de José Saramago y esta presencia importantísima que José Saramago tiene como escritor, como activista social, como un analista de las causas sociales y de la cuestión económica, de la cuestión política, de la cuestión social en el mundo. Pues bueno, hablábamos acerca de este acercamiento que José Saramago tiene con el movimiento zapatista, con el movimiento indígena en nuestro país. Y bueno, José Saramago siempre se ha destacado por esta postura crítica que ha tenido frente a las cosas, frente al mundo mismo, frente a las circunstancias, frente a los hechos y las diferentes temáticas que nos envuelven como seres humanos dentro de una sociedad. Recordemos parte de la vida de José Saramago como miembro del Partido Comunista Portugués. Sigue siendo miembro de este Partido Comunista Portugués, considerado, como lo mencionabas, Chío, una de las principales figuras de la literatura de este siglo, con una bibliografía impresionante. Cada una de sus obras es una aportación diferente al mundo de las letras, a la humanidad misma. Y bueno, José Saramago, como lo decimos, tiene esta figura, esta presencia en varios ámbitos. Y bueno, queremos presentarle parte de un audio que obtuvimos a través de YouTube. Esa cadena de videos es una conferencia que José Saramago sostiene, una conferencia muy breve, o particularmente habla sobre el tema de la democracia, qué es lo que opina y cómo ve José Saramago el tema de la democracia. Queremos compartir este audio con usted. Es un audio que está en portugués y pues bueno, no hay traducción, pero seguramente usted podrá identificar y entender sin mayor problema esta parte donde José Saramago nos habla acerca de la democracia. Tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí, como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada, porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões, as grandes decisões são tomadas numa outra esfera, e todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais, os FMIs, as Organizações Mundiais de Comércio, os bancos mundiais, a OECDE, tudo isso, nenhum desses organismos é democrático. E, portanto, como é que podemos continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são elegidos, eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os respectivos povos? Não. De onde está então a democracia? Conspiramos os sonidos. Dos sonidos. Y escuchamos ahí a José Saramago acerca de la democracia, reflexionando acerca de este concepto que es la democracia, un concepto tan llevado y tan traído acerca de la democracia, una reflexión interesante que hace mención de estos organismos mundiales de comercio como la OMC, el Fondo Monetario Internacional. Y José Saramago dice, ninguno de estos organismos tiene nada de democráticos. La democracia es otra cosa, ni sus dirigentes están allí, ni son democráticos. Entonces la democracia no se gesta de esa manera. Y aparte dice que la democracia no existe y que la palabra democracia es muy, muy manoseada. Y bueno, pues que en el poder se abusa precisamente de esta palabra, la palabra democracia, que no existe la democracia como tal en ningún sentido. Y que finalmente todos los grandes poderosos, llámese como los quieran llamar, no ejercen la democracia, que que pues otra cosa sería si la democracia existiera. Es más, también dice que en cuestión de, por ejemplo, de la iglesia, de la religión, sea que si este mundo no tuviera ninguna religión, sería un mundo más pacífico. También habla acerca de eso. Y bueno, si me permites, Vero, quiero hacer una corrección en cuestión de fechas. Fue en 2008, a principios de 2008, cuando él se enferma. Y bueno, cuando está en hospital, cuando sale, es cuando se edita Viaje del Elefante, que fue a principios de 2008. Caín, que es como el título más nuevo, la obra Caín, se edita a finales del 2009 más o menos. Él ya tenía como visualizado qué es lo que, hacia dónde iba con esta, más o menos tenía idea de, estaba gestando la idea de Caín, pero fue hasta 2009 cuando se edita precisamente la obra de Caín, a finales de 2009, por eso en este momento, en estos primeros meses de este 2010, pues está haciendo precisamente la presentación de este libro, que finalmente uno de los libros que también ha tenido mucha polémica, porque pues habla de este personaje de la Biblia que es Caín, y bueno, Caín y Abel, que incluso dice que Dios mató al personaje. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco acerca de su obra literaria, pero un poco de corrección en las fechas. Así es, y pues bueno, retomando esta parte del análisis de la reflexión de Saramago, en uno de los blogs de José Saramago o de la Fundación José Saramago, está en WordPress, que es http://cuaderno.josesaramago.org. Hay una reflexión acerca de la crisis actual iniciada en 2007, titulada Esta crisis. Esta crisis iniciada en 2007 está haciendo que se desmoronen muchos principios liberales o neoliberales. Parece que a fin de cuentas el mercado no se regula solo, que puede colapsarse y entonces, hay que llamar al Estado. Está claro, se privatizan los lucros, las pérdidas las asumimos todos. Parece que esta crisis acabará con un regreso al Estado ante un liberalismo que se vendía como la salvación al fin de la historia, aunque también puede ocurrir que se mude algo para que todo continúe igual. El capitalismo tiene la piel dura, es parte de las palabras de José Saramago a la revista Expreso en Lisboa el 11 de octubre de 2008, una de las muchas reflexiones que hace José Saramago a este sistema que vivimos, que es el capitalismo, el neocapitalismo, como él también lo ha denominado, esta nueva faceta en la cual pues vivimos como sociedad actual, este famoso neocapitalismo y la crisis que desde 2007 viene azotando no solamente a nuestro país, sino al mundo entero. Y otra de las críticas que hace también acerca de todo esto es en La Habana. Pues él critica ahí el concepto tradicional de la democracia vigente en la mayoría de los países, y bueno, según el cual todo se reduce a la posibilidad de los ciudadanos de cambiar un gobierno por otro. Esto fue al intervenir en un encuentro con estudiantes y profesores en el aula magna de la Universidad de La Habana, y bueno, pues ahí el escritor afirmó que dentro de un esquema los gobiernos se han convertido en simples comisarios políticos. La mayoría de ellos, dijo, son solo intermediarios entre el poder económico y el político, y lo único que hacen cuando se torna necesario es preparar las leyes que correspondan a los intereses económicos para que estos no encuentren en la ciudadanía demasiados obstáculos. Además, subrayó que, como lo que habíamos dicho, que ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni la Organización Mundial de Comercio son instituciones democráticas, ni tampoco se ejerce la democracia cuando no se puede impedir ni controlar los abusos y crímenes económicos. Esto, pues, lo dijo en un encuentro con estudiantes y profesores en La Habana, y bueno, pues vemos que el discurso de este escritor, pues, se resume en que la democracia no existe. Y así podemos estar hablando acerca de esto. Pero, ¿qué te parece, Vero, si nos vamos a un corte? Enseguida regresamos con más aquí en De Otros Diluvios. De Otros Diluvios. De Otros Diluvios. La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Son las 6:47. Este 29 de mayo, rock. Sábado 29 de mayo, La Real Escasez, Ciruela Pasa, La Free Ska Band, Elba, Bunker 69, Asteroides Sun, La Voladora Rock. Sábado 29 de mayo, 20 horas, entrada 10 pesos. Rock, en las canchas de la Liga Fútbol 7, Chapultepec sin número, a un costado de la Escuela de Bellas Artes. La Voladora Radio te invita, 97.3 de tu FM. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. A nosotros no nos basta con estar informados. A ti sí. Verónica Galicia. Tomás Cerón. Daniel Iván. Rocío Castillo. Esperanza Rascón. De eso se trata. Un programa para juntarnos, debatir y pensar. Porque sabemos que la información solo es útil si se la comparte y se la analiza. De eso se trata. De eso se trata. Política, cultura y medios. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión los sábados de 5 a 6 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. Conspiramos los sonidos. Tus sonidos. Bueno, seguimos aquí en De Otros Diluvios charlando acerca de José Saramago, un escritor bastante padre. Es un escritor, periodista, dramaturgo portugués, miembro del Partido Comunista Portugués desde 1969, y bueno, pues en 1998 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura, y bueno, la Academia Sueca también destacó su capacidad para volver comprensible la realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación y la comprensión, y aparte la ironía, con un poco de ironía. Bueno, pues estamos hablando de José Saramago, pero nos vamos con una cancioncita para seguir disfrutando a este escritor. Vamos a escuchar algo de Susanna Harp, se titula Mientras nos llegue aquel instante. Thank you. Sonidos. Y estamos de regreso después de haber escuchado esta canción de Susanna Harp. Ahí está esta canción de Susanna Harp. Y bueno, varias son las obras que ha escrito José Saramago. Nosotros siempre mencionamos como las más recientes, Caín, El viaje del elefante, que son obras publicadas hace algunos años. Pero bueno, hay obras importantes de José Saramago, interesantes por decirlo menos. Soy Rocío, yo conocí a José Saramago y empecé a leer a José Saramago. El primer libro que leí de él, y todavía hasta me acuerdo de cuál fue el primer libro que leí de él, es el de El año de la muerte de Ricardo Reis, que lo leí. Y yo conocía porque aparte fue un encargo en la universidad, ¿no? Me tocaba hacer todo el análisis acerca del libro de José Saramago. Yo la verdad es que no conocía a José Saramago, no conocía la obra de José Saramago. Y pues bueno, este fue como el primer paso para conocer la obra de José Saramago. Después me fui acercando un poco más a la obra de este escritor a partir de ese análisis, de esa postura muy crítica que tiene José Saramago. Y pues bueno, esta obra del Año de la Muerte de Ricardo Reis, como digo, para mí es como el primer paso para entrar al mundo de Saramago. Y precisamente en esta obra, José Saramago lo que hace es, a través de su narrativa, es precisar e indagar sobre la vida, sobre el universo, sobre el mundo de uno de los escritores importantísimos y también de primer nivel, que es Fernando Pessoa. Y bueno, él lo hace a través de uno de los heterónimos que tiene Fernando Pessoa, de los muchos heterónimos que tiene, y uno de estos heterónimos es Ricardo Reis. Y en esta obra, precisamente lo que hace Saramago es irnos guiando por la vida de este escritor Fernando Pessoa con su heterónimo, y bueno, nos cuenta toda una historia interesante sobre este personaje que es Ricardo Reis. Y fíjate, a pesar de que fue la primera obra que a mí me gustó, no me terminé enganchando con José Saramago. Fue tiempo después que leí El Evangelio según Jesucristo, que fue la obra para mí. Y que bueno, a partir de allí empecé como a meterme más en otras obras de José Saramago, como El ensayo sobre la ceguera, como Las intermitencias de la muerte, como algunos cuentos que tiene José Saramago. Uno de los cuentos bellísimos, que de hecho hay un video en YouTube, que es La flor más grande del mundo, donde pues nos relata esta historia, nos cuenta esta historia en viva voz de José Saramago, obviamente a través de animaciones quisimos traerla, pero la verdad es que como es más imagen que sonido, que palabras, sí, no se iba a entender, al menos en radio no se iba a entender. Sí, es un video que sí, ya también he tenido la oportunidad de ver. Me gustó mucho también esta animación como muñequitos de plastilina, más o menos, ¿no? Sí. Que incluso el narrador, bueno, es José Saramago, pero también hacen un muñequito de José Saramago. Entonces está el muñequito de José Saramago llevándonos de la mano por varios lugares, y bueno, nos está contando. Pero ciertamente ese video es más para disfrutarlo, para verlo, que para escucharlo. Sí, es más visual. Sí. Fíjate, Vero, yo el primer libro con el cual me acerqué a este escritor fue El Evangelio según Jesucristo, y a mí la verdad me fascinó porque da la otra visión del Evangelio, de la vida de Jesús, que bueno, pues no la podemos también ver, leer en la Biblia, pero da como la otra parte de este personaje. Presentan a un Jesús más de carne y hueso, pues, y con todo el respeto del mundo que me merecen, que el personaje que aparece en la Biblia. Yo con el Evangelio empecé a conocer a José Saramago, y ya después me fui metiendo un poco más con él, El ensayo sobre la ceguera, y bueno, otras novelas que he leído de él, pero mi primer acercamiento fue El Evangelio según Jesucristo. Así es, y bueno, nos vamos a ir a un corte, regresamos, estamos terminando con la primera hora de Otros Diluvios, y sí, estamos terminando con esta primera hora, regresamos, y pues bueno, la página en internet, se la recordamos, www.lavoladora.net, a través de esta página en la web, usted puede seguir la transmisión en vivo de este programa, y por supuesto toda la programación de La Voladora Radio. De Otros Diluvios. XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panuaya, AMECAMECA, Colonia Centro,

disculpen la molestia, ya me llevo mi boca. A mi edad la cabeza a veces se trastoca. En la alegría de ustedes distinguí mis promesas y todo me parece que empieza. Favor, no se moleste, que casi me estoy yendo. No quise perturbarles y menos ofenderlos. Vi luz en las ventanas y juventud cantando, y sin querer ya estaba soñando. Vivo en la vieja casa de la bombilla verde. Si por allí pasarán, recuerdo. Combinamos los sonidos. Tus sonidos. Y escuchamos ahí a Silvio Rodríguez con la canción Monólogo. Y pues bueno, ahora sí, el Evangelio según Jesucristo, Chío. Como dirían, a lo que te truje, chencha. Este libro, como tú decías, es el libro. Es uno de los libros, bueno, toda la producción de José Saramago es conocida, pero este libro yo creo que es el más conocido. Pero ciertamente, este libro, esta novela, le trajo muchos problemas a José Saramago. Y bueno, pues digamos que la vida del fundador del cristianismo, la vida de Jesús. Y bueno, en este libro que le trajo muchos problemas al autor, la ala católica decía que estaba hiriendo muchas sensibilidades de los, precisamente de los católicos y de los no católicos también. Este libro causó una gran polémica después de que varios sectores católicos lo criticaron como blasfemo, porque es una novela que pues describe la vida de Jesucristo utilizando los eventos que son representados en los evangelios de la Biblia. Y bueno, pues con base a eso se construye la historia. Aunque, bueno, sigue aproximadamente la cronología de la vida de Jesucristo, pone un mayor énfasis en sus primeros años que en los evangelios canónicos. Si uno ve, lee el evangelio según Jesucristo y después lo compara con los evangelios, bueno, con la Biblia, bueno, sí ve que hay como ciertas lagunas en el segundo libro. Y en este de repente nos describe más bien desde cómo es concebido, desde una manera carnal. O sea, no es de que llegaron y le tocó aquí unos polvitos mágicos y se quedó embarazada María Inmaculada, sino cómo se presentan incluso estas escenas de amor entre José y María, precisamente, y cómo se concibe Jesús. Y luego cómo es que el ángel le dice a María que es el hijo de Jesús, que se le presenta como un es un pordiosero, en realidad, que llega y le pide comida, le da a María comida y le da un recipiente donde hay tierra brillosa. donde la tierra brilla, y pues María se queda con el, viendo este recipiente que le da este pordiosero, que es el ángel, el que va a avisarle a María que está embarazada, ella todavía sin saberlo. Y precisamente en esta escena se nos relata cómo se da la concepción de Jesús, y no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por la relación que María sostiene con José. Y pues bueno, y ahí es como otra mirada que se da en el Evangelio según Jesucristo, es esta mirada alternativa que se da, que se muestra a la Biblia, que es este libro sagrado para la religión católica. Y pues bueno, como bien señala, nos cuenta la vida de Jesús, pero siendo un personaje mundano, un personaje sumamente terrenal. Y a partir de allí nos empieza a contar desde cómo fue concebido, cómo eran las relaciones, obviamente desde la visión de José Saramago, en esta historia también de ficción alternativa que decíamos, cómo sean las relaciones entre los hombres y las mujeres. No sé si tú recuerdas que en una de las partes hay una festividad en la aldea, y se relata, se escribe cómo las mujeres son las que le sirven a los hombres, y ellos son los que se sientan a comer, y ellas comen lo que quedó en los platos de los maridos, ¿no? También cuando se van a este censo, como los que van en los camellos son los hombres y las mujeres van atrás caminando, que es el caso de María, pero como María ya iba embarazada, pues le ceden el camello para que se pueda subir y pueda llegar hasta donde se tienen que ir a censar. Así es, y bueno, vemos ahí a un Jesús, como dices, más mundano, más humano, que ciertamente es un Jesús miedoso, con muchas preocupaciones, con muchos temores, incluso cuando se descubre como hijo de Jesús, él trata de negar esa parte, pues él no concibe la parte, la visión de que es hijo de Jesús, de Dios. Entonces él tiene muchos miedos, él no sabe qué hacer con su vida. Recordarás que llegó un momento en que se va con el pastor, que bueno, el pastor es uno de los personajes también acá, importantes también, que el pastor le enseña cómo es la vida, o cómo tiene que ser la vida. Y bueno, también maneja, presenta a un José incluso celoso por esta parte de decir, bueno, ¿cómo es posible que sea el hijo de Dios? Y, o sea, ¿tú qué onda? Se presentan a los personajes más humanos, porque otra de las cosas también que se ve en este libro es precisamente la relación amorosa sexual que tiene con María Magdalena. Sí, de hecho, en la obra del Evangelio según Jesucristo, Jesús se casa con María Magdalena y hace todo lo posible como para él mismo desacreditarse. De hecho, él mismo señala, no es el hijo de Dios, sino es el hijo del hombre, cuando está en este juicio, donde al final del día lo condenan, y él dice, no, yo no soy hijo de Dios. Esto que dices, jamás se reconoce como tal, sino él se reconoce como el hijo del hombre. Y precisamente hay pasajes interesantísimos, sobre todo este cuando se da la matanza de los niños, porque Herodes, el rey Herodes, en la Biblia, es avisado por los magos, o informado por los magos, de que van a ser el rey de los judíos. Esto pasa en uno de los evangelios de la Biblia. Y en el Evangelio según Jesucristo, lo que pasa es que Herodes tiene esta anunciación a través de sueños, a través de un profeta que se llama Miqueas. Entonces, él le dice que se va a dar el nacimiento del rey de los judíos. Y entonces manda a que se realice esta matanza de los recién nacidos. Y esa parte a mí me pareció interesantísima. No sé si bella, pero a mí me gustó mucho. Que es cuando José se entera de lo que está pasando, de que se están matando a los recién nacidos. Y él lo que hace es correr desaforadamente e ir a salvar a su hijo, a Jesús, que estaba recién nacido. Se va corriendo para poder rescatarlo mientras está dando la matanza en la aldea. Y esta acción de José es fuertemente criticada por Dios. De hecho, esta acción de José desata la ira de Dios, y Dios lo castiga por ser tan egoísta y pensar primero en su hijo y no en el resto de los niños que él pudo haber salvado si él hubiera informado a las personas de lo que estaba aconteciendo. Y bueno, el castigo finalmente para José es que a partir de ese momento él tiene sueños, y en ese sueño él, valga la redundancia, sueña que mata a su propio hijo. Y al final, cuando muere José, porque muere crucificado, lo agarran los romanos confundiéndolo con un rebelde. Al morir José en la cruz crucificado, ese sueño que él tiene se lo traslada a Jesús, y Jesús tiene aparte que andar cargando con ese sueño. Y bueno, de por sí todos los cuestionamientos que él traía en la mente, como tú mencionas, esta parte cuando se va con el pastor, que es uno de los personajes también emblemáticos, que bueno, tiene es simbólico, ¿no? Que tiene que ver con el diablo y todo esto, que le enseña a que el valor del trabajo uno mismo se lo da, que uno trabaja por uno mismo. Y bueno, es como parte de las enseñanzas que este pastor le da a Jesús. Jesús después se va, hay un encuentro con Dios, que es su padre. Y bueno, en esta como reticencia que muestra Jesús a lo largo de la historia para acercarse a su padre, ¿no? Que es Dios. Pero también Jesús carga con la culpabilidad de la muerte, se siente culpable por la muerte de su padre, de José en todo caso, porque tú recordarás, Vero, que cuando lo agarran los romanos, agarran a José y lo confunden con un rebelde y lo crucifican, es porque él estaba buscando a Jesús, que Jesús había como desaparecido, había ido a otro lado, y José va a buscarlo. En el transcurso de esta búsqueda es cuando lo agarran. Jesús se da cuenta que su padre está crucificado y ya no puede hacer absolutamente nada. Jesús ve a su padre morir, y lo que hace es agarra las sandalias de su padre. Entonces, a partir de ahí es cuando se hereda también esta parte del sueño que tú dices, pero también Jesús tiene el sentimiento de culpa por la muerte de su padre. Pero no ve a su padre morir. Él se entera que su padre está desaparecido porque lo fue a buscar. Entonces lo que hace Jesús con otras personas de la aldea es que se enteran que los romanos estuvieron agarrando rebeldes y que seguramente pudieron haber confundido a su padre que con estos rebeldes, y se van a buscarlo. Se van a buscarlo sin saber que él está muerto. Entonces ya cuando llegan a este lugar donde están crucificados los rebeldes que los romanos habían agarrado, encuentran a su padre, a José, crucificado, y bueno, ya se lo llevan para enterrarlo. Y es cuando pues precisamente Jesús se siente responsable de la muerte de su padre, que finalmente también eso marca que salga de la casa de María, precisamente. Así es. ¿No? Es cuando empieza como su recorrido, y es cuando termina con el pastor. Pero bueno, ¿qué te parece si ahorita seguimos hablando acerca de esto? Nosotros nos vamos rápidamente a un corte, enseguida regresamos en De Otros Diluvios. De otros diluvios. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. Este 29 de mayo, rock. Sábado 29 de mayo, La Real Escasez, Ciruela Pasa, La Free Ska Band, Pelpa, Bunker 69, Asteroides Sonic, La Voladora Rock. Sábado 29 de mayo, 20 horas, entrada 10 pesos. Rock, en las canchas de la Liga Fútbol 7, Chapultepec sin número, a un costado de la Escuela de Bellas Artes. La Voladora Radio te invita, 97.3 de tu FM. Conspiramos los sonidos. Tus sonidos. Y Y estamos de regreso en De Otros Diluvios, discutiendo aquí fuera del aire estas partes del Evangelio según Jesucristo. Y le comentaba a Chio que, bueno, ella me decía, hay una parte muy interesante que a mí me gusta, y bueno, le gané el micrófono. Yo le decía que hay una parte en la cual a mí, híjole, cuando yo estaba leyendo el libro decía, qué mala onda, porque Jesús tenía una oveja, el simbolismo también de la oveja para la religión judeocristiana era que en determinada fiesta se sacrificaban a las ovejas, y Jesús tenía la suya, y él nunca quiso sacrificar a su oveja, al contrario, la cuidaba mucho y andaba con su oveja para acá y su oveja para allá. Y llega un momento en el que Dios le exige que sacrifique a su oveja, la oveja favorita, y ahí es cuando Dios le dice que tiene un destino para él. Entonces Jesús lo que hace es sacrificar a esta oveja, que es a la que había cuidado y es a la que había protegido y no había querido sacrificar, y lo hace por órdenes de Dios. Y pues bueno, después de eso regresa nuevamente con el pastor, y el pastor le dice, no, pues no aprendiste absolutamente nada de lo que habíamos platicado, de lo que yo te había enseñado en el tiempo que estuviste acá. Y fíjate, eso conlleva a la parte que yo te decía, de la parte que a mí particularmente me gusta, que es este diálogo entre Jesús. Primero es el diálogo entre Jesús y Dios, donde le dice que, bueno, finalmente este destino que tenía para él, pues lo tenía escrito desde hace mucho tiempo. Y están en el mar. Jesús agarra una barca, se va al mar, empieza la neblina y se le aparece Dios precisamente. En lo que están platicando, el como narrador dice que Jesús siente que Dios está esperando a alguien, y ciertamente de repente se escuchan las brazadas y llega otra persona, llega el diablo precisamente, que ahí es donde también nos damos cuenta que el pastor y el diablo son la misma persona, y es cuando también se entera que Dios lo mandó con él, o sea, para que no se descarriara el muchacho. Entonces empieza un diálogo entre ellos, y Jesús se da cuenta que, porque se pregunta, bueno, si tú representas el bien y tú representas el mal, ¿por qué en este momento están aquí? Y dice, bueno, porque el uno sin el otro no podemos existir. Tanto mi poder llega hasta donde también su poder llega. O sea, los dos tenemos tenemos existencia aquí. El uno no puede estar sin el otro. Entonces no puedes concebir algo sin concebir lo contrario. Entonces es cuando también le dice Dios, tu destino es este, y le plantea, tú vas a terminar así. Y Jesús dice, bueno, y si yo no lo quiero hacer, lo siento, pero ese es tu destino, tienes que hacerlo, porque finalmente yo así lo quiero. Y cuando Jesús le pregunta, ¿por qué? ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué quieres? Tú eres Dios, tú ya tienes mucho poder. Dice, sí, pero quiero más, porque mi poder es limitado, comillas, esa palabra, es solamente, tengo como 400 mil años, dice cuántos años, si tengo tantos años, y en esos años solamente tengo como ciertos círculos. Y si, ¿cómo es posible? Un día me puse a pensar, ¿cómo es posible que en tantos años solamente tenga esos círculos? ¿Por qué no tener más? ¿Por qué no tener a más personas que me veneren? Quiero tener más, y tú me vas a ayudar para eso. Y por eso también él, o sea, el diablo está aquí, porque él también se beneficia con eso. Cuando te entonces tú me mandaste con él, o sea, con el pastor. Y dice, sí, dice, porque finalmente los dos tenemos que enseñarte. Dice, pero yo quiero más poder. Nos presenta ahí, y el diálogo es bastante extenso, pero nos presenta a un Dios egoísta, ambicioso. Y que finalmente algo que se sabe, ¿no? Uno, el bien sin el mal no pueden existir. Siempre eso es como el yin yang. Entonces, van unidos, siempre van unidos. Esa pelea no es, pues, es como para ponerle un nombre. Pero finalmente, este diálogo dice de Jesús, bueno, está bien, ¿yo qué gano con esto? Estar a mi lado, Y pero ¿qué más? ¿No? O sea, si vamos aquí a hablar como de cuestiones de quién gana qué, dice, bueno, pues vas a estar a mi lado y también vas a ser adorado. Entonces, de repente vemos ahí un dios egoísta, cruel, un personaje fuera de lo que realmente se presenta en la Biblia y, bueno, nos presentan en otras religiones, pues. Así es, un dios manipulador que utiliza precisamente a Jesús, su hijo, para conseguir este propósito que tiene que ver con el reconocimiento para siempre que trascienda. Y bueno, ¿cómo lo va a conseguir? Lo va a conseguir a través de Jesús, a través de todas las acciones que ha realizado y que finalmente es llevado a la cruz, es crucificado, muerto. Y bueno, esa es la trascendencia que plantea Dios, que planteó Dios desde un principio. Esto que mencionas del bien y el mal, en una de las frases del libro menciona, el bien y el mal no existen en sí mismos. Uno representa la ausencia del otro. Entonces, en esta vincularidad paralela que existe entre estas dos fuerzas que están presentes y que son las que van acompañando a Jesús a lo largo de toda su vida, y que, bueno, esta negación que el mismo Jesús hace, Jesús no quería morir de esa manera. Jesús quería vivir como cualquier hombre con su esposa María Magdalena, pero al final del día eso no pasa, termina cumpliendo la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Queremos compartir, no sé si tengamos tiempo ahora, Rocío, un fragmento de la obra de José Saramago. Es uno de los fragmentos finales de esta obra del Evangelio según Jesucristo. Lo escuchamos y, bueno, regresamos a De Otros Diluvios. Se llevaron a Jesús hacia un cerro al que llamaban Gólgota, y como ya le iban flaqueando las piernas bajo el peso del madero, pese a su robusta complexión, mandó al centurión comandante que un hombre que iba de paso y se paró un momento a mirar el desfile, tomara cuenta de la carga. De abucheos y empujones ya se dio antes noticia, como de la multitud que los danzaba, también de la rara piedad. En cuanto a los discípulos, esos andaban por ahí. Ahora mismo una mujer acaba de interpelar a Pedro. ¿No eras tú uno de los que andaban con él? Y Pedro respondió, yo no. Y habiendo dicho esto, se escondió detrás de todos. Pero allí volvió a verlo la misma mujer y otra vez le dijo, yo no. Y como no hay dos sin tres, siendo la de tres la cuenta que hizo Dios, aún fue Pedro por tercera preguntado. Y por tercera vez respondió, yo no. Las mujeres suben al lado de Jesús. Unas aquí, otras allí, y María de Magdala es la que más cerca va, pero no puede aproximarse porque no se lo permiten los soldados, como no dejarán pasar a nadie por las proximidades del lugar donde están levantadas tres cruces, dos ocupadas ya por hombres que gritan y claman y lloran, y la tercera en medio, esperando a su hombre, derecho y vertical como una columna sustentando el cielo. Dijeron los soldados a Jesús que se tumbase, y él se tumbó. Le pusieron los brazos abiertos sobre el patíbulo, y cuando el primer clavo, bajo el golpe brutal del martillo, le perforó la muñeca, por el intervalo entre los dos huesos, el tiempo huyó hacia atrás en un vertiginoso instante, y Jesús sintió el dolor como su padre lo sintió. Se vio a sí mismo como lo había visto a él, crucificado en Séforis. Después la otra muñeca, y luego la primera dilaceración de las carnes estiradas cuando el patíbulo empezó a ser izado a sacudidas hacia lo alto de la cruz. Todo su peso suspendido de los frágiles huesos, y fue como un alivio cuando le empujaron las piernas hacia arriba, y un tercer clavo le atravesó los calcañares. Ahora ya no hay nada más que hacer, es solo esperar la muerte. Jesús muere, y ya va dejando la vida, cuando de pronto el cielo se abre de par en par por encima de su cabeza, y Dios aparece, vestido como estuvo en la barca, y su voz resuena por toda la tierra diciendo, tú eres mi hijo muy amado, en ti pongo toda mi complacencia. Entonces comprendió Jesús que vino traído al engaño como se lleva al cordero al sacrificio, que su vida fue trazada desde el principio de los principios para morir así, y trayéndole la memoria el río de sangre y de sufrimiento que de su lado nacerá e inundará toda la tierra, clamó al cielo abierto donde Dios sonreía, hombres, perdonadle porque él no sabe lo que hizo. Luego se fue muriendo en medio de un sueño. Estaba en Nazaret y oía que su padre le decía, encogiéndose de hombros y sonriendo también, ni yo puedo hacerte todas las preguntas, ni tú puedes darme todas las respuestas. Aún había en él un rastro de vida cuando sintió que una esponja empapada en agua y vinagre le rozaba los labios, y entonces, mirando hacia abajo, reparó en un hombre que se alejaba con un cubo y una caña al hombro. Ya no llegó a ver, colocado en el suelo, el cuenco negro sobre el que su sangre goteaba. El Evangelio según Jesucristo, José Saramago. Confinamos los sonidos. Tus sonidos. Y escuchamos ahí un fragmento del Evangelio según Jesucristo, la parte precisamente donde llevan a Jesús para ser crucificado. Y bueno, una de las frases que a mí me llama la atención es cuando dice Jesús, hombres, perdonadle porque no sabe lo que hizo, refiriéndose a Dios, que él fue el que no supo lo que hizo. Y bueno, en el Evangelio de la Biblia, lo que nos presentan, y bueno, la frase es, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso decíamos, ojo, no estamos diciendo que esta es la historia verdadera de la vida de Jesús. Estamos diciendo, es una obra literaria en la cual José Saramago describe una historia de ficción alternativa a la vida de Jesucristo. Una visión alternativa que se presenta a la Biblia. Digo, para que después no se diga que, ay, no, es que están diciendo que así fue la vida de Jesús. No, no, no estamos diciendo que así fue. No, uno puede ver lo que decía, puede comparar las dos literaturas. Por un lado la de José Saramago y por el otro la visión que nos da la Biblia. Y bueno, ahí vemos muchas similitudes, ciertamente en cuestiones cronológicas, pero los dos Jesús son totalmente distintos. Insistimos en esta parte, en uno es como el hombre perfecto, el hombre inmaculado, y la visión que nos da de Jesús, José Saramago, es un hombre de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, que incluso esa teoría que se tiene y que incluso ha dado también mucho de qué hablar, es acerca de este romance con María Magdalena. Y de todas otras teorías acerca de que si tuvo descendencia o no tuvo descendencia, lo cierto está en que en este libro, en el libro de José Saramago, nos habla precisamente de esta relación amorosa sexual que tiene con María Magdalena, y que incluso se casa. O sea, cuando antes de este diálogo entre el diablo, Dios y Jesús en el mar, él ya estaba casado con María Magdalena. Incluso él se había como alejado un poco de pues muchas cosas que traía en su cabeza. Se casa con María Magdalena y se va a trabajar como pescador. Es cuando agarra la balsa y se va precisamente al mar, y es cuando se hace este diálogo entre el diablo, Jesús y Dios. Y bueno, pues ciertamente esta parte de que Jesús, cuando se entera de cuál es su verdadero destino, o cuál es el destino que le habían trazado, él se había negado. Él decía que no quería eso. Digo, ¿quién en su sano juicio quisiera aguantar todo lo que morir de la manera en que iba a morir, y que él lo sabía precisamente que de esa manera iba a morir, simplemente para marcar la pauta de un Dios que quería más poder? Simplemente por eso quería tener más seguidores, más adeptos. Entonces, no sé, Vero, si tengas algo que comentar más acerca de este libro. Si no, nos vamos a un corte. Bueno, nos vamos a un corte. Enseguida regresamos con más aquí en De Otros Diluvios. De Otros Diluvios. 97.3 Radio Comunitaria. XHECA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Conspiramos los sonidos. Tus sonidos. Y bueno, qué rápido se está pasando el tiempo. Acabamos de regresar de un corte. Ese rato estábamos hablando acerca de este libro, El Evangelio, acerca de pues esta, digamos, otra visión acerca de la vida de Jesucristo. El Evangelio según Jesucristo, una obra que se editó en 1991. Y bueno, pues para digerir un poco todo esto, vamos a escuchar una canción, enseguida regresamos para seguir hablando acerca de otro libro que también es uno de los libros pues conocidos de este escritor. Se editó en 1995, estoy hablando acerca del ensayo sobre la ceguera. Bueno, vamos a escuchar una canción, algo del señor Fito Páez, se titula Salir al Sol. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor, es un momento crucial. Stop! de otros diluvios. Regresamos nuevamente aquí en De Otros Diluvios después de pues escuchar una canción del señor Fito Páez. Y ahora sí, empezamos con este otro libro del señor José Saramago, que es Ensayo sobre la ceguera. Este pues libro, uno de los ejes es acerca de la parte de cómo puede llegar a cambiar el ser humano cuando se ve acorralado en determinadas circunstancias. Estoy hablando acerca de que, bueno, pues inicia con una extraña epidemia que condena a toda la ciudad a la ceguera. Bueno, inicia con una persona que se enferma que está ciego, que está esperando el cambio, el cambio del semáforo. Y bueno, es la primera persona que se enferma de esa manera, y luego, como extrañamente, las personas que estuvieron en contacto con él también empiezan a enfermarse. Y finalmente el gobierno decide como aislarlos, ponerlos en cuarentena en lo que se resolvía la situación. Luego, como toda la ciudad también se enferma, se vuelven ciegos, excepto una sola persona que es la esposa del médico. Sí, es una ceguera, no es común, no es una ceguera común, sino es una ceguera blanca. De hecho, se hace mucho hincapié en la historia que es una ceguera blanca. Y como dices, empieza con un hombre que está esperando el cambio de luz en el semáforo y de pronto pierde la visión, empieza a ver todo blanco. Entonces, esta rara enfermedad o esta ceguera blanca se empieza a propagar en la ciudad, y lo que hacen las autoridades es a todas estas personas que han sido atacadas por esta ceguera blanca, las encierran en un viejo sanatorio, y casualmente la esposa efectivamente del médico no pierde la visión, que es una de las cosas importantes de esta historia. Yo hace rato fuera del aire le decía a Chío, porque me decía, ¿qué es con tanto detenimiento? Y le decía de manera melancólica, pues una reseña que escribí sobre Ensayo sobre la ceguera, ¿no? Una reseña que iba a ser publicada en una revista, pero ya después ya no fue publicada. Entonces, bueno, me quedé con ella y está publicada en el blog que una servidora tiene. Y bueno, una de las cosas que mencionábamos es esto, que es una obra llena de símbolos totalmente. Y jamás, jamás se dice los nombres de las personas, sino se utilizan como referentes de alguien. La muchacha de gafas, el niño estrábico, la esposa del médico, el médico, el ladrón de autos, algo así. El ladrón de autos, sí. Entonces, esos son los conceptos que se manejan a lo largo de la historia cuando se refieren a estos personajes. Entonces los meten en este sanatorio y bueno, allí lo que pasa es que estos personajes se enfrentan y redescubren esta animalidad que de pronto se cree domesticada en uno mismo, ¿no? Pero que en el momento de enfrentarse a cuestiones pues fuera de, aflora y bueno, hace que las cosas se den como se dieron en el sanatorio, ¿no? Que de pronto se hicieran dos bandos, los que ya se estaban aprovechando de la situación de la ceguera para lo de la, porque les llevaban comida al sanatorio, pero nadie entraba, sino se las dejaban allí. Y no sé si te acuerdas, Rocío, que había como una banda, así como de maleantes, que eran los que se quedaban con la comida, y a los otros, donde estaba la esposa del médico, el médico, la chica de las gafas obscuras, el niño, lo que hacían era como venderles la comida. Y de hecho hay una negociación allí. A cambio de comida, ellos tienen que prestarle a las mujeres. Empiezan la rapiña, incluso empieza, se va dando como por partes, porque finalmente al inicio solamente están unos cuantos actores, digámoslo así. Está la esposa del médico, el médico, que bueno, la esposa del médico finge que también está está ciega, pero ciertamente no lo está. Es la única persona en ese lugar y en toda la ciudad que no se enferma, pero por no dejar solo a su marido, se va con él y finge estar enferma. En el transcurso de la historia, bueno, ella le dice al grupo que se logró juntar, que eran los primeros que empezaron a llegar, que ella no está ciega. Entonces se convierte en su lazarillo. Entonces todos iban en filita, ¿no? Ponían el niño en medio, entonces iban todos en filita y la señora, la esposa del médico, iba hasta al inicio de la fila para poder guiarlos. Y bueno, ahí empiezan como a ver por qué esta enfermedad, cuál es la relación entre ellos, y poco a poco van llegando más personas y el espacio, que a un inicio era muy grande, empieza a ser muy, muy reducido, y empiezan precisamente a formarse los grupos y empieza la parte de la desesperación por la comida, porque el otro grupo estaba acaparando todo, no solamente la comida, sino todo lo que les daban. Y bueno, pues empiezan las negociaciones de decir, bueno, ¿qué me vas a dar a cambio de esta comida, por ejemplo, ¿no? Que trataron de resistir un tiempo, pero bueno, ¿quién puede resistir sin comer y sin tomar agua y bueno, sin los otros otros vicios? Entonces empiezan con esto de pues al atacarse, al prostituirse por comida. Entonces empieza esta parte de cómo es posible que precisamente cosas que se ven tan cotidianamente en un mundo real, con ciertas deficiencias se vuelven a presentar, pero de una manera más extraordinaria. Finalmente terminan saliendo de ese lugar y bueno, empiezan a recorrer la ciudad, empezamos a ver el panorama de toda la ciudad, y bueno, nos damos cuenta que todos están exactamente igual. Y bueno, cada uno de los personajes de este círculo inicial empiezan también a buscar sus casas. Y bueno, pues al darse cuenta que no existe nadie, empiezan como a quedarse ellos solos. Y la mujer del médico es la que va a conseguir comida, porque es la única que puede ver. Entonces mientras ella va a buscar comida para todo el grupo, pues el grupo se queda tratando de resguardarse, porque ya todo el mundo está en un estado de sitio también, de que no dejan entrar a cualquier persona en un lugar, porque está la rapiña, está el hecho de querer quitarle las pocas cosas que tienen en sentido de la comida. Sí, pero en realidad afuera la ciudad está. Esta visión que se tiene afuera también es un caos, no nada más el sanatorio. Sí, por eso cuando lograron salir y nos presenta la atmósfera. Sí, de sí, la pero, ciudad. Sí, pero de pronto ya no había de qué poder cuidar. O sea, la gente de la ciudad no podía ni cuidar sus alimentos o protegerse de la rapiña porque estaban totalmente ciegos. Entonces, lo que sí hicieron fue empezar a buscar centros comerciales para poder ir a sacar de allí la comida, a tiendas o como podían. Y bueno, efectivamente la esposa del médico es la que va, porque ella tiene ella no, por qué motivo, razón, circunstancia, no pierde la vista, jamás se dice, pero ella es la que va y bueno, ve afuera en la ciudad un montón de cuerpos sucios, de cuerpos, pues hay montones, ¿no? O sea, cuerpos vivos de personas ciegas que en su desesperación salieron a las calles. Y se perdieron, ¿no? Para buscar comida, para ver todo esto. De hecho, hay una frase muy interesante que me gusta mucho, que refiere precisamente el médico dentro de la historia, y dice: creo que nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven, ¿no? Por eso decíamos que es una novela también llena de simbolismos, porque decía, bueno, es que a pesar de que nosotros veíamos, estábamos ciegos, y ahora estamos ciegos, y pues seguimos más ciegos, ¿no? Entonces, esta historia que se nos va contando, y bueno, el final interesante. De pronto empiezan a recobrar la vista, se empieza a ir la ceguera blanca, y quien pierde la vista nuevamente, bueno, no nuevamente, quien pierde la vista en realidad después de que todos la han recobrado, es la esposa del médico. Es la esposa del médico. Una de las cosas que llama mucho la atención es la forma en que está escrita. Son párrafos muy largos, pero bastante largos, no utiliza punto y seguido, punto y aparte, sino simplemente comas y bueno, la otra, la primera, la otra oración, la otra oración empieza con mayúsculas y bueno, así va escrita, además de que bueno, pues alterna narraciones en tercera persona con monólogos de alguno de los personajes, de forma que pues a veces sí te tienes que como que regresar un poquito porque te pierdes, pero es una novela bastante digerible, o sea, una vez que empiezas no la puedes soltar. Y de repente la ves y sí son, es un libro bastante choncho, pero es bastante ágil la lectura, la puedes ver, leer. Y bueno, pues podemos hablar también acerca del estilo que utiliza en esta novela. Y bueno, pues una de las cosas que no sé si tú sepas, Vero, pero esta novela fue adaptada al cine. En el 2006 se hizo, se anunció pues la adaptación en cine de esta novela, que la película fue dirigida por Fernando Meireles, se titula Blindness, mejor conocida en español como Ceguera o A Ciegas. Es una adaptación que se estrenó en el 2008, incluso estuvo presente en la edición 61, creo, del Festival de Cannes, que no recibió buenas, buenas críticas, déjame te lo cuento. El guión fue escrito por Don MacLear, y bueno, fue dirigida por Fernando precisamente, con algunos personajes que bueno, están presentes en muchas de las de las películas comerciales de Estados Unidos. Cabe recalcar que esta película querían hacerla en portugués, inicialmente quería hacerse en portugués, pero bueno, el director Fernando dijo que bueno, si era en portugués iba a ser como nada más a un público reducido, que mejor en inglés porque así iba a poder llegar a muchas otras personas. Entonces la hacen en inglés, deciden hacerla en inglés. Pero primero tuvo que haber una negociación con José Saramago. José Saramago no quería que se hiciera esta película basada en su novela, porque tenía miedo de que se deformara, que la cambiaran. Se hizo la negociación con José Saramago y se les dijo que se iba a respetar la línea del libro y que bueno, que no se iba a alterar, alterar muchas cosas. Y bueno, finalmente, después de mucho tiempo, para no hacerla muy cansada, José Saramago acepta que esta que sea esta, no, esta película, que en español es conocida como Ceguera o A Ciegas. Y bueno, otra de las cosas que puso como condición José Saramago es de que, bueno, pues la película se desarrollara en una ciudad poco conocida, de manera que el director eligió la ciudad de Sao Paulo como principal telón de fondo de esta película, pero también se pueden ver algunas escenas que fueron rodadas en Toronto, en Montevideo y bueno, en algunos otros más. Como les decía, esta película fue presentada en el Festival Internacional de Cannes en el 2008, el 14 de mayo, y bueno, fue la difusión como más más para el público en general, fue a finales de ese mismo año, que insisto, no tuvo buena aceptación. Fue muy criticada en el Festival de Cannes. ¿Sabes quién aparece ahí? Es un actor mexicano, Gael García. Es el personaje, es el jefe de las bandas que empiezan a acaparar las medicinas y la comida. Él aparece ahí. También aparece Julianne Moore, que es la esposa del médico. Y bueno, aparecen otros personajes, pero Esta película no es muy bien vista, o sea, es mejor el libro, que es la única que ha sido, es la única que se hizo. Yo creo que a José Saramago le quedó un mal sabor de boca y dijo, esa va a ser la primera y la última vez que dejo que se haga una película bajo mis mis libros, bueno, que sean adaptadas para sus libros, porque sí, en verdad no fue bastante, no le fue muy bien, ni en cuestión comercial, ni mucho menos que sea como una obra de arte tampoco. Y bueno, yo no conozco esa película, no he tenido la oportunidad de verla, y bueno, muy seguramente tendré que buscarla para poder emitir una opinión. No sabía que se había adaptado Ensayo sobre la ceguera. Y pues bueno, Rocío, estamos terminando este espacio de Otros Diluvios. Varias cosas que se nos quedaron pendientes, varias obras de José Saramago, entre ellas una de las obras también interesantes, que son Las Intermitencias de la Muerte, que bueno, ya habrá algún espacio en el que podamos hablar acerca de esta obra. Mientras tanto, estamos terminando de Otros Diluvios. Queremos agradecer que nos haya permitido llegar hasta sus hogares. Y bueno, Rocío, muchas gracias. Nos escucharemos, ojalá que nos escuchemos el próximo miércoles. Esperemos, en verdad, esperemos que nos escuchemos. Si no, pues nos escuchemos en la próxima emisión. Mi nombre es Rocío Castillo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esperemos que hayan disfrutado este programa de José Saramago. Ciertamente se nos quedaron muchísimas cosas en el tintero. José Saramago tiene obras para discutir en pleno, cada una de ellas. 2 horas ni siquiera nos bastaba para platicar. Pero bueno, algo así en general acerca de la producción de José Saramago. Bueno, tomamos 2 libros, la invitación para que usted también se acerque a la producción de José Saramago. No necesariamente los 2 libros que aquí comentamos, tiene mucho, así que pues mándenos sus opiniones. Buena tarde, tarde-noche ya, buena tarde-noche a todos ustedes, nos estaremos esperando la próxima emisión. Buenas noches, mi nombre es Verónica Galicia y quédese en compañía de La Voladora Radio. Conspiramos para la vida. Para la vida. Conspiramos los sonidos. Tus sonidos. Conspiramos los sonidos. De Otros Diluvios. Miércoles de 6 a 8 de la noche. Por La Voladora Radio. De Otros Diluvios.